El mundo actual a través del cine y lleva como subtítulo 25 historias de película. Lo ha editado Alianza Editorial en su colección Libro de Bolsillo y su autor es Tomás Valero. Tomás Valero es licenciado en Historia del Cine, es licenciado en Historia, es profesor de Historia del Cine y ha hecho un libro modélico para entender esa relación extraordinaria entre lo que sería la historia real y el cine, y no el cine documental, sino el cine de ficción, pero inspirado en hechos reales. Hay que decir que el prólogo lo firma el catedrático, excatedrático y fallecido recientemente, José María Caporrolera, que si no me equivoco también fue profesor de Tomás Valero. Tomás Valero, buenos días y gracias por estar con nosotros y felicidades. ¿Cómo nace este libro, que es un desecho de información? Porque tú has cogido todas las películas a partir del 2000 y hasta ahora que tocan temas internacionales, ¿no? Sí, sí, en efecto. Pues hace ya mucho tiempo y de una vaga idea que surgía sobre de una conversación durante la sobremesa de un almuerzo junto con el fallecido recientemente José María Caparrós. Pues todo surgió porque, como también digo yo en el prefacio del libro, él ya había escrito previamente un libro sobre historia contemporánea y cine y me propuso a mí, de cierto modo, hacer la continuación. Algo así como lo que conocemos en cine como una secuela, ¿no? Uh-huh. Así decir. Porque además empieza ya a difundirse a la impartición, a extenderse en centros de secundaria y también en el ámbito universitario del mundo actual o de la historia del presente. Entonces faltaba quizás ese aprendiz, ¿eh? Y sobre todo teniendo en cuenta, sobre todo tomando como referencia o base películas que se hayan estrenado después del año 2000, porque las anteriores han sido sobradamente sometidas a análisis. Sí, sí, estrenadas en el año 2000, pero que pueden tocar cualquier tema referido a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto, al término de la Segunda Guerra Mundial. Al término, cuando termina, 1945. Exacto. A partir de 1945 es cuando tú empiezas a investigar las películas que desde el 2000 hasta ahora se han hecho sobre los diferentes temas que tú tocas y que son temas muy variados, porque está el macartismo, está la CIA, está la Fundación del Estado de Israel, la China de Mao, hay montones de temas, la guerra de Vietnam, la era Nixon, la RAF. ¿Cómo has estructurado el libro? ¿Cómo has estudiado cada estudio de esas 25 películas que son parte de la historia del ser humano? Uh-huh. En primer lugar, lógicamente, teniendo en cuenta la periodización de la historia del mundo actual. En segundo lugar, basándome en la puntuación o la valoración que hacen los usuarios, como también indico en el prefacio, de dos populares páginas de o bases de datos de cinematográficas, que son IMDb, se considera la base de datos de películas más importante del mundo, sí. Y Film Affinity, que es su espejo en español, en versión española, ¿no? Uh-huh. Y en tercer lugar, también teniendo en cuenta, derivado del segundo aspecto, el segundo criterio, teniendo en cuenta que no ninguna de esas películas, en la medida de lo posible, no tenga una valoración inferior a 6,5. Uh-huh. Y, por último, creo yo, aunque podría añadir más motivos, ¿no? Por último, teniendo en cuenta también el rigor histórico y, sobre todo, la relación con el periodo histórico al que se circunscribe la película. Uh-huh. Estamos... En un caso... sí, disculpa, ha habido algún caso en que no ha sido posible. Entonces, la película elegida quizás no alcance o el rigor histórico o la calidad técnica esperada, ¿no? Pero bueno, en la mayoría de los casos sí lo he conseguido. Estamos en El Salero, un programa de radio internacional que se puede escuchar por toda España, pero también en Latinoamérica, con un libro absolutamente recomendable, no tan solo para los buenos aficionados al cine, sino diría yo también para educadores y educandos. El mundo actual a través del cine, 25 historias de película. Desde este punto de vista, Tomás Valero, como profesor de historia y como experto en cine y como autor del libro, ¿Crees que realmente el cine de ficción, y hablemos desde el 2000, que es cuando tú empiezas a buscar tus películas y analizarlas y a justificarlas, ¿crees que el cine es correcto con los hechos históricos o hay mucha manipulación? Yo he intentado en la medida de lo posible elegir películas, claro que es evidentemente una elección muy subjetiva, pero películas en las que hay cierta unanimidad en cuanto al rigor histórico que los caracteriza. Sí hay manipulación, evidentemente, pero en muchos casos la manipulación responde al deseo de su realizador, del equipo de producción, de que la película tenga éxito comercial, ¿no? Es decir, en muchos casos, más allá de manipulación, podríamos hablar en todo caso de licencias que se permite introducir el director, ¿no?, en la película. Pero de todas formas, insisto, la mayoría de las películas que yo he elegido tienen no solo un trasfondo histórico, sino que están mayoritariamente sometidas a análisis y cuyos directores han sido previamente bien asesorados. Hay que decir que tú analizas en los periodos que, por ejemplo, divides el libro. Por ejemplo, la noveno capítulo está dedicado a la URSS de Brezhnev. Hablas de dos películas, ¿no? Sí. Hablas de una película, en el caso concreto del espacio de Brezhnev, hablas de dos, sí, perdona. Hablas del concierto y además le das una nota, ¿no? Sí, exacto. Sí. O sea, a partir de 10 le das notas para que también el lector tenga una idea aproximada de ese valor, que supongo que son notas de esa fidelidad histórica que tú nos comentabas, ¿no? Sí. Me refiero fundamentalmente, o aquí introduzco las notas, que los usuarios de Film Affinity le han dado a la película. Ah, utilizas más la nota del público en general, por decirlo así. Sí, del público en general, pero también teniendo en cuenta el rigor histórico. En este caso, claro, respondiendo a la pregunta que me hacías, una película de ficción puede, bajo mi punto de vista, transmitir la misma información o incluso más información, aunque parezca contradictorio o paradójico, que una película de no ficción o documental. Porque, al fin y al cabo, la historia la puede reflejar perfectamente una alegoría cinematográfica, una imagen en movimiento, un gesto, el atrecho, cualquier elemento de la película que, si no estamos acostumbrados a ver el cine histórico, pues nos pueda pasar desapercibido, ¿no? Yo pondría, si me permites, el ejemplo de Goodbye Lenin, y en concreto una secuencia en la que uno de los personajes principales, ya en cama, su lecho de muerte, pues ve desde la cama cómo una grúa retira o pone, mejor dicho, en este caso pone un cartel de Coca-Cola, ¿no? Entonces, ese símbolo pues dice mucho de la historia o del momento histórico al que se quiere remontar, y se remonta de hecho el director de la película, Wolfgang Becker. Pero también es asimismo historia del presente. Es decir, habla de cómo se ve el derrumbamiento de la Unión Soviética desde el presente, desde el punto de vista de nuestros días, ¿no? Pues, por eso intento yo no elegir películas de no ficción o documental. No, evidentemente estoy de acuerdo con lo que dice Tomás Valero, que muchas veces la ficción ayuda a entender mejor un hecho histórico, aunque pueden haber licencias, por decirlo así, aunque sea entre comillas, no traiciona el espíritu, no traiciona la realidad, pero ahí las licencias lógicas que tiene la narrativa cinematográfica, que puede ser pues desde el montaje, que el documental tiene otro tipo de montaje, desde la utilización de la música o desde la misma utilización de la fotografía, que al ser una fotografía, digamos, preparada, no es la fotografía del documental, que a lo mejor ha tenido que ir a archivos en donde no había buen material cinematográfico, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no, Tomás? Sí, efectivamente. Claro, o sea, que estamos ante la posibilidad de que el cine, aunque sea un cine de ficción, pero basado en hechos históricos, puede tener más impacto. De cara a los estudiantes, de cara también a los profesores, ¿tú crees que es útil el cine como una ventana más para entender el proceso y lo que sería la vía de la historia del ser humano? Sí, sin duda alguna. Si tomáramos como punto de partida, por ejemplo, la prehistoria que actualmente se enseña en primero de ESO, yo pondría como ejemplo En busca del fuego, de Jan Jackson Now. Para explicar la prehistoria, sí, claro. Sí, exacto. Sí. Pero si es una película perfecta. Es que yo creo que un muchacho puede entender más esto que un libro de texto con dibujos. O sea, es que está claro. Pues sí. Sí, claro. Partimos de la base que se hace nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al equipo de Film Historia y a mí, partimos de la base de que todo film, como ya te insinuaba hace unos instantes, es histórico, al principio, porque refleja la mentalidad de una época determinada. Entonces, para enseñar la prehistoria, ciñéndonos al caso que ponemos como ejemplo, a través de En busca de fuego, pues habría que tener presente que es una película de los años 80 y hablar incluso de el conocimiento que tenía la sociedad entonces de la prehistoria, ¿no? Y si aún fuéramos más allá, pues habría que hacer un análisis de Anthony Burgess, ¿no? Porque es el guionista de la película, de una película que es ejemplo de un cine cercano a la experimentación, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería ya ir mucho más allá y más con alumnos de esa edad, ¿no? Pero de todas formas, es me atrevería a decir que es la excusa perfecta para poder enseñar tanto prehistoria como historia. Ahora, teniendo en cuenta quizás las secuencias que tuvieran más significado histórico, que contribuirán al aporte pedagógico, ¿no? El mundo actual a través del cine, 25 historias de película, editada por Alianza Editorial, Tomás Valero, su autor, que además cierra el libro con un apartado que me parece interesantísimo, cronología del mundo actual, que abarca desde 1945, con tres datos históricos como fin de la Segunda Guerra Mundial, representantes de 51 estados fundan la ONU, se funda en El Cairo la Liga Árabe y, por ejemplo, noticias cinematográficas como que se celebra la primera edición del Festival de Cannes y que termina en el año 2015 también con tres datos importantes. Interrumpen tres hombres armados en el semanario satírico francés Charlie Hebdo, matando a 12 personas y hiriendo a 11. Y con una noticia cinematográfica, se estrena El puente de los espías, de Steven Spielberg, y Las sufragistas, de Sharon Gravon. Felicidades, Tomás Valero, por este libro que va a hacer felices no solo a los grandes aficionados al cine, sino a cualquier persona interesada en el conocimiento de la historia a través de ese instrumento maravilloso que es el cine. Muchas gracias, felicidades y muchos éxitos. Hasta siempre. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias, muy amable.